Bueno, el equipo lo vi muy bien, nos estamos sintiendo bien, nos sentimos bien. Quizá ayer fue un poco para la práctica, para un poco más táctica, para ver o conocer un poco más del rival e ir sacándonos el viaje. Y hoy, bueno, ya pudimos trabajar un poco más en el tema de los sistemas nuestros, de conocer un poco de lo que va a jugar también Puerto Rico. Así que tratamos, digamos, de ir viendo ambas partes, ¿no? Ver las cosas que vamos a hacer nosotros y también la forma que juega un poco Puerto Rico, como para tener un panorama de lo que va a ser este primer partido de la ventana. Así que bueno, la verdad que yo me vengo sintiendo también, me vengo sintiendo bien, estoy cómodo, estoy con muchas ganas, muchas expectativas de lo que va a ser, de lo que van a ser estos dos partidos. Así que nada, un poco ansioso también, esperando el momento de que lleguen los juegos. La selección la veo muy bien, está bien, es un equipo ya que por ahí no sé en esta ventana, pero sí con varios jugadores que vienen ya, digamos, trayendo un estilo, una forma de jugar. Así que por ahí a los que nos acoplamos nosotros, que somos un par de jugadores, se nos hace más fácil también, digamos, conocer la idea que tienen, saberla e incorporarnos. Así que no se nos hace tan difícil en ese sentido, pero la veo muy bien en la selección, con muchas ganas de hacer dos buenos papeles en estos dos juegos que nos van a venir ahora, ¿no? Bueno, el equipo ha hecho dos primeras prácticas, ya la del día de hoy a un alto nivel de intensidad, trabajando muy fuerte, muy duro, pensando ya en los dos juegos. Se vienen dos partidos muy, muy importantes, más allá de que la clasificación está asegurada por el hecho de representar a Argentina, que siempre hay que tratar de dejarlo lo más alto, y además porque todos somos jugadores de básquet y a todos nos gusta ganar. Y bueno, sabemos que Puerto Rico se está jugando su clasificación de local, así que va a ser un partido con mucho en juego. Y también sabemos que Estados Unidos estará dolido por la derrota que sufrió en Argentina. Así que la verdad que el equipo está mentalizándose ya de a poco en lo que van a ser estos dos últimos partidos contra dos rivales muy duros. Así que bueno, estamos trabajando para eso.